This is the remix. Esto es perro, baby. Esto es perro, baby. Subí una foto al Instagram junto con la amiga que andan aburrida y yo tengo una propuesta, le envío un mensaje, vamos a dar una vuelta. Pregúntale a tu amiga si está bien puesta. Ustedes dos en mi cama en la noche perfecta. Yo te lo voy a untar, tu amiga se puede montar. Está bien rica, vamos a fornicar. Tengo una seta, empieza a enrolar. Le vamos a fumar, yo te lo voy a untar. Tu amiga se puede montar. Está bien rica, vamos a fornicar. Tengo una seta, empieza a enrolar. Le vamos a fumar. En el lobby del hotel, pidan lo que quieran, guacostear. Vacilamos en la playa de Ochampal. Están bien duras, baby, no lo voy a negar. No, baby, no lo voy a negar. Hacemos un trisón, kitipón, en la vista del balcón. Saca la botella que esto se encendió. Haciéndolo lento, dale, muévelo. Disfruten el momento que al fin se les dio. Y cuando ustedes se miraban y se besaban, me volvían loco cuando bellaqueaban. Le metía una y la otra anulaba, y terminaban en la cama todo mojada. Es que cuando lo hacíamos y repetíamos, me decían que siguieran y volvíamos. Como un usuario a la dosis añadíamos. Yo te lo voy a untar, tu amiga se puede montar. Está bien rica, vamos a fornicar. Tengo una sed, empieza a enrolar y vamos a fumar. Yo te lo voy a untar, tu amiga se puede montar. Está bien rica, vamos a fornicar. Tengo una sed, empieza a enrolar y vamos a fumar. Bebé, qué rico te queda ese traje. Tú te ves linda, estás sin maquillaje. Quiero ponerte en cuatro pa' ver tu tatuaje. Si tu amiga está curiosa, pues dile que baje. El panty pa'l lado, la puerta cerrada, lo hacemos callado. El cuarto está nublado, tú estás bien moja y yo arrebatado. El panty pa'l lado, la puerta cerrada, lo hacemos callado. El cuarto está nublado, tú estás bien moja y yo arrebato. Yo te lo voy a untar, tu amiga se puede montar. Está bien rica, vamos a fornicar. Tengo una seta, empieza a enrolar y vamos a fumar. Yo te lo voy a untar, tu amiga se puede montar. Está bien rica, vamos a fornicar. Tengo una seta, empieza a enrolar y vamos a fumar. Yeah, yeah. La voz favorita, baby. Yeah, you wanna, yeah, you wanna. Los Vega Tom MD. Dímelo, cero. Yes, yel, yes, yel. Dynamic Record Flow Music. Yeah, yeah.